la tarde. 7 minutos. Es hora de responder. Radio Yata. Sí, cumbia. En la radio número uno. Radio Yata. La radio oficial de la cumbia peruana. Iniciamos su segunda edición de su programa Música Tropical Andino, para que usted, señora, señor, joven, señorita, tenga la gran oportunidad de poder cortar aquella tristeza con la alegría que es la música del acervo vernacular, música tropical andino, música del oriente. Estás en la grata sintonía de los 92.3 FM Estéreo Digital en una edición más, llegando a cada uno de ustedes un abrazo, un apretón de manos a la distancia. Señora, señor, joven, señorita, póngase cómodo para continuar con Tropicalizando, música del trópico andino. Vamos con la música, suena y dice. Al ver tu retrato, quiero llorar, quiero morir. No te guardo rencor, porque tu amor no es para mí. Tropical Andino para usted, señora, señor, joven, señorita, amable oyente de la sintonía, música tropical andina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, póngase cómodo y disfrute de la música que enaltece el alma y engrandece el corazón. Adelante, control. Me enamoré de una hermosa mujer por mi humilde condición. señor, señora, joven, señorita. Bien, a esta hora, matizando con música vernacular, música tropical andina, para que usted pueda alegrarse, para que usted pueda cortar aquellas lágrimas y sufrimientos con la música que enaltece el alma y rejuvenece. ¡Adelante, control!